¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ser feliz contigo yo aprendí que aunque aunque hayan pruebas, yo podré vencerlas porque estás en mí. Oh, obra de tus manos por amor. Me creó. Mi necesidad primera eres tú. En mi amanecer, en mi anochecer. Sostienes con tu brazo, Señor. has dado, mi Cristo, un nuevo sentido a mi existir. Y es que contigo soy feliz. Tengo la seguridad de que a mi lado estás y que me alientas para mejorar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Yo te agradezco que pusieras tus ojos en mí cuando más yo te ofendí, cuando más te hice sufrir. Yo te agradezco. Yo te agradezco, Jesús. Tu amor. Tu amor. Yo te agradezco que tu amor a mi vida llegó y tu mano me moldeó. Y cuánto me dolió, yo te agradezco. Yo te agradezco, Jesús, tu amor. Te agradezco que tu amor a mi vida llegó y tu mano me moldeó. Y cuánto me dolió. Tu amor. Yo te agradezco. yo te agradezco. Yo te agradezco. Jesús. Señor, donde tú quieras, nada temo, tú eres mi fuerza. Yo iré, Señor, yo lo haré, Señor. Me dicen salmón, pues nado contra corriente. Nado, nado, nado, lucho, lucho, lucho por no hacer lo que dice el mundo. Soy salmón, pues nado. Lucho, lucho por no hacer lo que dice el mundo. Señor, donde tú quieras, nada temo, tú eres mi fuerza. Yo iré, Señor, yo lo haré, Señor. Me dicen salmón, pues nado contra corriente. Nado, nado, nado, lucho, lucho, lucho por no hacer lo que dice el mundo. Soy salmón, pues nado. Lucho, lucho, lucho por no hacer lo que dice el mundo. Me critican porque no hago lo que hacen los demás. Que estoy loco porque vivo una vida anormal. Yo me negaré, tomaré mi cruz y que seguiré Jesús. Me dicen salmón, pues nada. Lucho, lucho, lucho por no hacer